Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Aunque hagan lo que quieran, quédate tranquilo que nos vamos a salvar igual. Te lo voy a demostrar. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. What you think, baby? El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Aviva. Radio Aviva. Matu. Rada. Radio Aviva. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Arionavi, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Chacha, ¿cómo andas, mi amor? Bien, Chimpa, qué lindo saludo. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andas, mi hola, amor? Hola, no sé si soy tu amor. Hola, Chacha, hola, Cris. El chiste hola termina ahí, Maxi. Era una cadena, lo cortaste. Es una cosa que no... Hola, buenas noches a los compañeros de Radio Ameba y buenas noches a todos los que están escuchando en casa. Esperamos pasarla bien, como siempre. Como siempre, Panto, muy buenas noches, bienvenidos a todos detrás de sus parlantes, auriculares o lo que sea. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Ameba y buenas noches a nuestros compañeros. Hola, buenas noches a todos acá. Bueno, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Poncio. Buenas noches, gente. Sin más, vamos a lo de siempre. Debemos consultar el oráculo. Bueno, la letra del oráculo es medio rara, no se entiende muy bien. No sé si dice la espera o las peras. Entonces podemos decir peras barra espera, ¿no? Sí, la pera que espera también. El que espera desespera, ¿no? O el que espera se hace pera. ¿Qué pasa con las peras? Chicos, tenemos cierto nivel en Radio Ameba. No empecemos con esos chistes, por favor. El ego de las peras. No. La forma de las peras. ¿Hay algún, por ejemplo, alguna especie de persona que tenga como fetiche las peras? Seguro, ¿no? Sí. Si hay de los pies, de la cabeza. Perófilo. Quédate tranquilo. Por ejemplo, ¿ustedes son de mirar las peras de una persona cuando hablan? Yo jamás. No. Muy rara vez. No, lo que pasa es que hay peras que son imposibles no ver, como por ejemplo la del Midachi más famoso. Ese tiene por contrabando de peras. Sí. Hay algunas peras que hacen unos mohines raros, ¿no? Sí. Que se hacen como todo positos y esa por ahí llama la atención, ¿no? Cuando cara de culo es esa. Porque se... Mi padre tiene esa. Y me decía siempre que es muy expresiva. Vos también la ocultabas por la barba, ¿no? Claro. Y me decía que es muy especial. Él siempre me daba así como un matiz así, ¿viste? Como... Bueno, especial. Un legendario actor, Kirk Douglas, hizo famoso por ese hueco ahí en el... Que después le dije, hasta que un amigo dijo, no, boludo, tenés cara de orto. Le dije, parece el capitán total. Le cagó la carrera, ¿no? Claro. Y Robert Smith también, ¿no? La pera tiene una pera bastante particular, ¿no? Sucede que en un momento era... A ver, en las mujeres un lunar acá, cerca de... A un costado de la boca, ponerle por ahí como Marilyn Monroe y no sé qué. Y los tipos tenían que tener ese culito ahí en la pera. Era como un... Sinónimo de masculinidad. Sí, o no sé. Sí, o si no, en las mejillas también, los positos con mejillas también eran como bien vistos. Bueno, eran como rangos. Perdón. Sí. No, eso no. ¿Y la espera, Carly? ¿Qué hay que decir de la espera? ¿De la espera? Y la espera yo creo que depende mucho de quien la padezca o de quien la transite, ¿no? Hay gente que lo exacerba a esperar y otra gente que le da lo mismo y aprovecha para... hacer otra cosa, pero digamos que por lo menos en mi caso particular, la espera no me gusta demasiado. Soy bastante ansioso, así que cuando tengo que esperar me toca bastante. Pero a veces es un buen ejercicio contra la ansiedad. Sí, seguro. Sí. Una espera en paz, en calma. Sí. Que habría que tratar de tener algún tipo de previsión o armamento para enfrentarla, ¿no? Siempre un libro, un poco de música, o aprovechar para pasear donde estemos haciendo la espera. ¿Y qué se espera y para qué se espera? ¿Todos esperan? Acá sí, los panelistas. Hemos hecho esperar y hemos esperado a alguien, así que creo que de esa no se apaga nadie. Hemos tenido grandes esperanzas. Sí. Igual quizás se espera con una esperanza, ¿no? Sí. Estamos repitiendo mucho la palabra. Y pero es la gracia. No, porque hay. Sé que somos un bardo, pero bueno, estamos en radio. A ver, Cristian, por favor. No, lo que decía Carly, ¿no? Es interesante que él dice que por ahí está bueno la espera como ejercicio. Está buena la espera como ejercicio si sos una persona impaciente, pero si sos una persona que está acostumbrada a esperar, no hay ningún ejercicio de por medio. No, te va a dar lo mismo. Sí, es que un poco también la espera es incertidumbre. Claro, por ahí eso es, ¿no? No poder anticipar lo que va a pasar, mete más paranoia, ¿no? Sí, es un hecho que es totalmente ajeno a vos, no lo podés controlar demasiado. Porque el hecho va a suceder en el momento en que esa otra persona o el hecho que estás esperando ocurra, así que creo que sí, que está bien, lo que dice Carly, sí. La falta de control es lo que pone ansioso, sí, ¿no? Sí. Que uno está por ahí, el humano está acostumbrado a creer que lo controla todo, ¿no? Y por ahí en la espera es donde se da cuenta que en realidad no controla absolutamente nada. Sí, tiene que también mucho que ver que hablamos acá con proyectarse, ¿no? Porque a veces uno, qué sé yo, tal evento espera tal cosa, y si vos esperás tal cosa, es muy probable que eso, todo lo que esperás, no pase. Entonces ya como que te estás frustrando de antemano, ¿no? Lo que pasa es que también hay una espera real y una espera ilusoria. Por ejemplo, vos esperás algunas cosas por las cuales no haces nada para que esa espera deje de ser espera, uh-huh, y se convierta en el presente o en un hecho, ¿no? Uh-huh. Y no ya una espera, en algo. Es que la espera también a veces es como patearla para adelante. Exacto. No entrar en acción. Es que hay que trazar una línea. Inacción, ¿no? La parálisis, también hay una espera así, que es una espera negativa. Hay que trazar, me parece, una línea entre los factores. Cuelgue. Sí, entre las variables que podemos controlar y las que no. Mm. Las que podemos controlar, pues las controlamos. Y las que no, pues las libramos. Pero generalmente, como queremos controlarlo todo, dispersamos la fuerza y no controlamos nada, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pareciera que ante una situación de espera hay que ver qué factores o qué variables se pueden controlar y, bueno, ahí actuar. Y las otras, pues dejarlas libradas a la que sea, ¿no? Porque esas no nos competen, creo yo. Pero bueno, es también un buen ejercicio ese, ¿no? De saber librar lo que no podemos controlar y actuar sobre lo que sí. Que eso ya es todo un ejercicio, saber qué cosa es cada cosa, ¿no? Me parece. Sí, por supuesto. Bueno, hoy nos mandan acá telepáticamente una cálida bienvenida y un saludo, la FRU, la Federación de Ratas Unidas. Vino un representante, estuvo hablando con el macrobiano y con Fabián. Ah, es verdad. Tengo un par de cosas decir de Fabián, pero lo voy a decir después. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro queridísimo bloque Pantopomicón 10 miligramos. Vamos a comenzar con la banda GGFH, liderada por Michael Gaze, también conocido como DJ Ghost, y Brian Walls. La banda o el proyecto es originario de Oakland, California. Fue creado en 1984... lo que sería el estilo, por poner una etiqueta, electroindustrial experimental. Su debut oficial fue en el año 1991 con el disco Eclipse. Luego, en 1993, sacaron el disco Disease, que tenía una orientación un poco más tecno. Luego de este disco de 1993, sacaron un compilado de algunos EPs más viejos en el año 94, que se llamó Halloween. Y a partir de aquí hicieron un paréntesis donde DJ Ghost montó una compañía de diseño gráfico para luego volver en 2005 con el disco Serrated Smile. Vamos a escuchar de su disco Eclipse del año 1991 el tema Forgiven. I am all things to all men. I am fruit and flower and flesh. My limbs hold a secret power. In my nakedness there is death. I am lust and compassion. I am a circle, a lock, a tomb. I am the swiftest arrow's target. Now you may know the truth. Yes, I am the devil. Bien, continuamos con el proyecto Atomit. En realidad, Atomit es como se lo llama porque el nombre de la banda es el símbolo que nosotros conocemos como conjunto vacío en matemática, es que es una vocal y letra en el alfabeto noruego y danés. El proyecto está a cargo de Mika Baño, que es la otra mitad del dúo de música electrónica Pansonic. Alguien bautizó el estilo de música como IDM o Intelligent Digital Music, música digital inteligente. No sé a qué se refieren. Su debut fue en el año 1994 con el disco Metri, y bueno, yendo a la par del dúo que tenía con el otro Pansonic. Vamos a escuchar del año 1995 el tema Atomit de la banda Atomit. Bueno, ahí como podrán apreciar, este proyecto Atomic de Mika Baño es un poquito más bailable que lo común que estamos acostumbrados a escuchar de Panzoni. Recién especulábamos con los compañeros de Radio Ameba. Tal vez se llama IDM el estilo porque Mika Baño es calvo y vive en Finlandia. No lo sabemos. Y así pasó Pantopomi con 10 miligramos. Muchas gracias y hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Los miércoles a las 20 llega la hora que toda una barriada estaba esperando. La Voz Gallega, el programa que nació para que el hincha de Bellavista haga sentir su voz. Todos los miércoles de 20 a 21, La Voz Gallega, por FM de la calle. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Desde Uruguay llega el suceso del momento. Agarrate, Catalina, junto a Tabaré Cardoso. El encuentro del año. Agarrate, Catalina, junto al extraordinario Tabaré Cardoso. Más de 30 personas en escena. Un encuentro único e imperdible. Agarrate, Catalina, con Tabaré Cardoso. Martes 10 de junio a las 21 horas, en el Centro Cultural Don Bosco. Entradas en venta en el teatro, en Musimundo y por tuentrada.com. Centro Cultural Don Bosco. Mucho más que grandes espectáculos. Espacio publicitario. Nuestro aire no produce ruidos. FM de la calle. Desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la calle, para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba. Ameba y Ameba. Chau radar. Bueno, acá estamos nuevamente en Chau Radar, como cada 15 días. Viene alguien a compartir sus textos con nosotros. Hoy vino Micaela Varela. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo andás? Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, contanos qué nos venís a leer. Bueno, vengo a leer algunos poemas míos que el año pasado edité en forma de librito y que yo no sabía muy bien si editarlo en librito, porque para mí es re importante leerlo, o sea, que los escuchen más que leerlos con signitos en papel. Así que re buena la oportunidad de leer en una radio. Buenísimo. Che, contanos, ¿y el librito lo editaste vos? Sí, estamos haciendo desde el año pasado unos libritos de poesía con unas amigas que bajo el nombre de Proyecto Azahar, por las flores de los limoneros, de los naranjos. Y bueno, y ya venimos editando como 7 libritos que tratamos de venderlo lo más barato posible, o sea, sin así para no lucrar, y organizamos presentaciones y festivales. Genial. ¿Y los libros que son tapa de cartón y fotocopias? Algunos son con cartulinas, algunos con tapas de cartón, algunos míos tienen hasta tapas de las cajas de leche, o sea, depende del librito. Queremos hacer un trabajo con el autor, o sea, algo que le guste así bien, bien piola. Genial, espectacular que lo estén haciendo. Bueno, te escuchamos. Bueno. El cielo está de luto, el sol ha muerto. Proceso hacia lo esencial, comer, dormir, vivir. ¿Y en lo contemporáneo? Las mitologías de uno mismo se retornan a nuestros papás hablando de nosotros, con nosotros ahí. Disto de credibilidad a la hora de escribir, siendo que creo, pero creer no indica credibilidad. La naturaleza muerta y los ojos perdidos y la luna diluida en querosén por el eterno flash de la vida. Si es eterno, siempre, ¿cómo lo siento? Podemos sumar lo que queramos, es infinita la posibilidad de estadía, de palabras, de poesía, de nuestra vida. Somos inmortales habitantes de nuestra vida. Y no se llega a saber, cuando se va, dónde se llega. Lo que voy a leer ahora es un pedacito de algo de Alejandra Pizarnik y después algo que escribí yo. Más allá de cualquier zona prohibida, hay un espejo para nuestra triste transparencia. Te encuentro, solitaria, en el borde, con esos ojos salvajes con los que debías de mirar, sin palabras, no sé del sonido de tu voz. Creo que alguna vez lo escuché, pero me es difícil recordar las voces de las ausencias, como la de mi papá. ¿Habrá algún video donde se lo escuche? Antes me aterrorizaba no recordar. Creer involucra el no deber, la existencia a partir de la voluntad, desde algo que se mueve adentro. Porque la muerte es inevitable y la vida no, por eso la elijo, porque puedo. Eternas, el lenguaje posibilita la eternidad en plural. Las flores se achican cuando no las vemos, doble niña, distintos puntos de fuga. Delicada es la tenue luz de Bahía Blanca. Sin un punto fijo, uno pierde el equilibrio. Que la luz sea ese, mi punto fijo, ciega, a tientas, con no más que mis ojos. Pero, ¿para qué el equilibrio? ¿Cuál es mi voz? ¿La que siempre se repite o las que escucho desconociéndolas cada vez? Afortunadamente, la luna no se diluye en querosén. Afortunadamente, todos esos colorarios no son más que palabras escritas en papeles o en mi mente que todavía cree recordarlos. Afortunadamente, el sol no ha muerto. Afortunadamente, las cosas comienzan como terminan, como nuestros cuerpos, nuestras palabras, como todo lo que conocemos y lo que no, también. Afortunadamente, existen esos bordes como líneas de vacío entre el asfalto. Y bueno, ahí termino. Muy bueno. Escúchame, vos empezaste diciendo que el cielo estaba de luto y que el sol ha muerto. Sí. Y culminaste diciendo que el sol no había muerto. Sí. ¿En eso crees? Me gusta la ambigüedad, creo en las dos cosas a la vez. No es necesario creer en uno de los lados. Hay uno de los poemas que hoy no lo leí porque la gente que me ha escuchado siempre lo digo, pero que es el comienzo y el final de mi librito, que hice. Creamos los pliegues, las palabras y hasta la distancia de las notas. Y termina diciendo que a veces hay gente que no llega a notar el sutil cambio, que dice, creemos en los pliegues, las palabras y hasta la distancia entre las notas. Es bastante sutil, pero a la vez esas dos palabras están muy conectadas, esas dos acciones están muy conectadas. Sí, por supuesto. No, pero aparte lo que está bueno de lo que haces es la forma en la cual lo haces. Hmm. Autogestionado, independiente, lo haces vos. Sí. Está muy bueno que así sea, porque viste que, no sé, es como algo más moderno que está pasando en Bahía, que la gente está haciendo las cosas. Sí, está recapturando por ahí el espíritu aquel del hazlo tú mismo, ¿no? Que estaba tan en boga en los 70, está como volviendo de alguna manera. O sea, de repente, qué sé yo, capaz que no tenés la plata para editarlo de una forma más tradicional, y bueno, loco, fue. Lo hacemos con la tapa de cartón y con fotocopias, y si no es la tapa de cartón, es la tapa del. Porque tiene de que la salir, leche. Seguro. Sí, así que eso es, la verdad, lo rescato, lo valoro. Porque está muy bueno. Y además involucra otra cosa. O sea, ustedes estaban hablando hace un rato de la espera. No es esperar a que alguien sorprenda mi poesía y diga, oh, qué bonita que es, quiero publicarte. No, o sea, es otra cosa. No es ponerle 100 libritos hemos editado de uno de los que ya hemos hecho. 100 personas lo leyeron y de seguro que esas 100 personas se lo dieron a alguien más. No es como un libro que capaz que está en una estantería, en una librería por mucho tiempo, y que el que le regalaron 20 libros al autor y se los da a su familia, y capaz que su familia nunca lo lee porque se lo regalaron y nada, no cuesta nada. Es como otra cosa. Lo importante es que llegue, de la forma que llegue, eso. Llega. Y que tiene que ver, perdón, Pauli. Sí, sí. No, que digo, no interesa mucho si llega un libro, como decía Chimpa, editado de forma tradicional o fotocopia. Importante que llegue. Sí. Bueno, por ahí está romper la barrera de la inacción y de la espera. Y decir, claro, mira, voy con dos cojones, con dos ovarios, sí, o con lo que sea, con dos lo que sea, y lo hago. ¿Y que tiene no que me ver... quedo a esperar, sí, que algún día un editor flashee con lo que escribo? Eso mismo. Voy yo y lo hago. Eso mismo. No es esperar a que me descubran, porque eso puede no pasar nunca, sino ir yo y propiciar. Porque también vos decís, bueno, no, pero es costoso, ¿no, loco? Por ejemplo, vos fumás. Bueno, si no fumás, lo podés hacer. Dejá de fumar un mes y saca tu libro. Sí, no es para 10, 5 copias, 30, lo que sea. Es una tapa de cartón y fotocopias. No, no sale nada, o sea, lo que sea. Con una semana, la gente que fuma pucho, si no fumas una semana, con eso te haces 100 libritos. O sea, no es por nada. Bueno, entonces pesos. La idea es, quien está escuchando ahí y escribe en su casa, saquen como sea lo que están escribiendo, ¿no? Sí. Es la idea, más o menos. Obviamente. Compartirlo, o sea, que llegue a otros lados. Si alguien quiere contactarse con Proyecto Azar, estamos en el Facebook. Bueno, ¿y cuál es? Proyecto Azar, va con H, es Azar, sí, es como no limones, azar. Limones, mandarinas, con Z, almohada. Y con Z. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros también te pedimos que traigas un texto de alguien que te parezca piola compartir con la gente que escucha, por si no lo conoce o lo que fuera. Sí, yo traje un librito que mi mejor amiga fue a Buenos Aires la semana pasada al Foro de Educación Popular y bueno, lo compró y me lo pasó y la verdad que me re gustó. El nombre de la chica es una escritora polaca, así que no lo voy a pronunciar bien, pero es Wisława Szymborska o algo así. Bueno, y el primer poema con el que se abre el libro dice: Prospecto. Soy un tranquilizante. Funciono en casa, soy eficaz en la oficina, me siento en los exámenes, compadezco ante los tribunales, pego cuidadosamente las tazas rotas. Solo tiene que estomarme, disolverme bajo la lengua, tragarme. Solo tienes que ver un poco de agua. Sé qué hacer con la desgracia, cómo llevar una mala noticia, disminuir la injusticia, iluminar la ausencia de dos. De Dios, escoger un sombrero de luto que quede bien con una cara. ¿A qué esperas? Confía en la piedad química. Eres todavía un hombre o una mujer joven, deberías sentar la cabeza de algún modo. ¿Quién ha dicho que la vida hay que vivirla arriesgadamente? Entrégame tu abismo, lo cubriré de sueño, me estarás agradecido o agradecida por haber caído de pies. Véndeme tu alma, no habrá más comprador, ya no hay otro demonio. Bueno. Después está este que se llama Elogio de la mala conciencia de uno mismo. El buitre no tiene nada que reprocharse. Los escrúpulos le son ajenos a la pantera negra. No dudan en lo apropiado de sus actos las pirañas. El crótalo se acepta sin complejos a sí mismo. No existe un chacal autocrítico. El tábano, la langosta, la tenia y el caimán viven como viven y así están satisfechos. De 100 kilos es el corazón de la orca, pero no le pesa. Nada más animal que una conciencia limpia en el tercer planeta del sol. Había uno más que quería compartir. Este. Alguien a quien observo desde hace algún tiempo. No llega en tropel, no se reúne multitudinariamente, no participa en masa, no celebra lo grande. No saca de sí mismo una voz coral, no declara ante todos y cada uno. No afirma en nombre de. No en su presencia este interrogatorio. ¿Quién a favor? ¿Quién en contra? Gracias. Nadie. Falta su cabeza. Donde cabezas y más cabezas. Donde paso a paso, hombro con hombro. Y adelante hasta alcanzar el objetivo. Con propaganda en los bolsillos y el producto del lúpulo. Donde solo al principio, todo idílico y angélico. Porque pronto un túmulo con otro se mezcla. Y nunca se sabrá de quién hay, de quién son estas piedras y flores, estos vivos y platos. Ni mencionado, ni espectacular. Está empleado en el servicio de limpieza, al despuntar el alba, en el sitio donde todo tuvo lugar, recoge, lleva, arroja el contenedor, lo clava en árboles medio muertos, lo aplastado en la fatigada hierba. Pancartas rasgadas, botellas quebradas, peleles quemados, huesos mordisqueados, rosarios, silbatos y preservativos. Una vez encontró en los arbustos una jaula de palomas, se la llevó, y para eso la tiene, para que siga vacía. Listo. Bueno, muchas gracias, Micaela, muy bueno. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir, y la verdad, muy bueno lo que haces. Genial, ojalá muchos tomen tu ejemplo. Sos una piba re joven. Y por ahí un par de viejos también podrían hacer algo. Un aplauso, caballero. De verdad. Te invitamos a que te quedes, si querés, un rato más para opinar de lo que pinte. Y vamos, Fabi. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a ir, como ya hemos hecho en otras ocasiones, a las tierras escandinavas, más precisamente a Suecia, donde se formó la banda Imperial State Electric, fundada en 2009 por el antiguo miembro de Entombed y Helicopter, Nick Anderson, como plan B o quizás plan C. Después de romper con los Helicopters, un año después el baterista y guitarrista se dispuso a trabajar en un álbum en solitario, tocando él todos los instrumentos, salvo algunas contribuciones de viejos amigos, como la de sus compañeros de los Helicopters, Dragon y Boba Fett, además del miembro de la banda Dead Bread, Neil Layton. Pero al mismo tiempo, Anderson se puso en marcha con una nueva banda llamada Cold Steel, banda de covers, con el guitarrista Tobias Egg, el bajista Dolph DeVos y en la batería estaba Thomas Eriksson. Con el paso del tiempo, esta banda se transformó en lo que hoy día es Imperial State Electric. La banda ha sorprendido a muchos con su imperturbable homenaje al rock clásico de los 70, al glam y al power pop. Sin más palabras, haremos un recorrido sonoro por los tres discos que tiene editado la banda. En primer lugar, de su disco homónimo de 2010, escucharemos el tema Deja Vu, del álbum Pop World de 2012, The Narrow Line. Y para finalizar, de la placa de 2013, escucharemos el tema que le da nombre a la misma, que es Reptile Brain. Well, ain't it funny, you walk into the room. You've never been in town, but you can taste the deja vu. We'll be right back. where there ain't no free will. You better watch the shadows, or they moving for the kill. They will never lie.

maestro de la astrología y de historiador, y aparte bastante psicológico, y que nos va, con pocas palabras y en una frase de Edgar Cayce, nos va a acercar un poco a esta ciencia milenaria que es la astrología. Y voy a leer un pequeño tip y después vamos a desarrollar ya, creo que programa por programa, en este micro vamos a elegir un planeta. Un planeta, y vamos a hablar y sobre la energía y sobre lo que... Claro. Infunde sobre la gente y sobre el lugar. O sobre la sociedad también. Así también. Que bueno, y cualquier consulta acá, el público presente puede tirar una preguntita o algo por así. Por ejemplo, la gente por Facebook puede preguntarle. También, tranquilamente. También, también. Y bueno, tampoco, es que tampoco es que tenemos la posta, pero es como que vamos a tirar una onda para no, por supuesto, eso siempre una introducción. Desde acá hay luego, años de estudio y bueno. La posta no la tiene nadie. Exactamente. No, bueno, Edgar Cayce dijo algo así, como esto, dice: pues como se dio desde el principio, los planetas, los astros, se dan por signos, estaciones y años, para que en verdad muchos hallen su relación más estrecha con la contemplación del universo. Pues el hombre ha sido hecho un co-creador con la deidad. No es que el hombre sea bueno o malo según la posición de los astros, sino que la posición de los astros indica lo que esa entidad individual ha hecho acerca del plan de Dios en las actividades terrenas, durante los periodos en los que el hombre tuvo la oportunidad de entrar en manifestaciones materiales. Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí. Para el programa de hoy elegimos Saturno. Saturno. Porque estaba acá con mi amigo Moon, que es bastante Saturno. Y aparte dijo... que tiene que mucho que ver con nosotros dos también. Entonces, si querés, puedo hacer una breve intro de Saturno, sí, como planeta. No. Para que la gente y vaya, después vos me tirás mirando lo que a vos se te ocurre, flaco, ¿qué te parece? Sí, después vamos mirando la parte espiritual y psicológica. Perfecto, dice. Saturno, que a menudo se llama el señor del karma, dice muchos astrólogos que representa el mayor problema kármico en la vida de todo individuo. Al planeta Saturno se lo llegó a llamar el señor del karma, no porque sea el único elemento del mapa que simbolice un aspecto del karma personal, sino porque la posición y los aspectos de Saturno revelan dónde nos encontramos con nuestras pruebas más específicas y concentradas, lo mismo que dónde experimentamos con frecuencia dolor y frustración. Y puesto que el concepto popular de karma es que todo karma es negativo y perturbador, muchos ven las pruebas de Saturno como idénticas a la acción del karma. Por supuesto, esta es una burda simplificación excesiva, lo mismo que una mala interpretación de lo que el karma es realmente. Tal vez sea más exacto decir que Saturno en el mapa natal, especialmente según su posición de casa y conjunción, cuadratura y aspectos de posición, muestra dónde nuestro karma difícil entra en su foco más específico. Estos desafiantes aspectos de Saturno muestran cristalizadas pautas consuetudinarias de pensamiento y acción que inhiben la corriente de nuestra energía creativa. Tal aspecto podrá revelar el mal uso pasado de un talento o una facultad que ahora deberemos disciplinar y volver a dirigir hacia cauces constructivos. Bien. Bueno, lo que vamos a explicar un poco el tema de las casas también, ¿no? Para que la gente vea. Saturno, según el lugar donde transite en ese momento en la parte individual de la persona, por ejemplo, si una persona está robando, eso se manifiesta, ¿no es cierto? Claro, lo que nosotros podemos entender por Saturno es como que, bueno, lo llaman el señor del karma porque es como es la memoria de nuestras acciones pasadas. Perdón, chicos, quiero hacer una pregunta porque no estoy del todo convencido de una cosa y capaz que alguien que no escucha también. Por supuesto, ¿no? Karma, vamos a definir karma, ¿qué sería el karma? Karma significa, es la ley de acción y reacción. Es una ley de causa y efecto. A una acción positiva hay una reacción positiva, y a una acción negativa tenemos una reacción negativa. Por ejemplo, negativa. ¿Yo puedo atraer karmas de vidas anteriores? Podemos tener, por eso se lo llama Saturno, porque es como la memoria de ese karma. Entonces, igual vos podés liberarte de eso. Si vos en esta vida no cumplís con todas esas normas kármicas que venís trayendo de otra vida, las podés superar, y en esta vida es como que no... ¿Y de qué manera se eliminaría el karma? En realidad es una cuestión... El karma significa apego también. Nosotros por karma estamos apegados a como decía acá, a pautas consuetudinarias de muchas vidas, ¿no? Venimos acostumbrados a por cultura o por educación a determinadas formas de pensar y de actuar, ¿no? De vivir. Y a veces inconscientemente generamos karma. Pero bueno, cuando uno empieza a entender qué es karma y qué no lo es, empieza a transitar por la vida de una manera en que ya no el karma que transita ya no es tan negativo, claro. ¿Entendés? Entonces empieza a tener reacciones positivas. Eso es lo que te decía, ¿no? Entonces es como hablábamos de apego, significa que uno caprichosamente no se puede desapegar de las cosas negativas. Es como que tiene que apegarse a algo superior. Entonces tenemos que aprender qué es eso superior para poder desapegar de lo inferior. Chicos, de lo que... disculpen, porque interrumpa. El karma es real, existe, no es ficticio como los. Y nosotros para Occidente, no. Digamos, es una palabra, qué sé yo, que hace 30 años nadie hablaba de karma, o hace 40 años. En Oriente es como una cultura, ¿no? El karma, porque es una civilización que mantiene esa cultura de hace miles de años y todo bien. Me refiero porque, viste, casi siempre una persona como yo dice, no, esto es karma, ¿viste? Pero usa la palabra porque se la escuchaste al vecino. Claro, porque se lo asocia con algo negativo, pero karma no es negativo. Es negativo en cuanto a lo ignorante que seamos sobre el tema también. Pero es como, se da el ejemplo del fuego, digamos, cuando a un niño le dicen, uno no nace sabiendo que el fuego quema, y el karma es lo mismo, es de alguna manera es, te va a quemar, si te pones la mano te vas a quemar, digamos, ¿me entendés lo que te digo? Es decir, no hay... Por eso el tema de portarse bien, de hacer bien las cosas, de tener la mente limpia. Para vos, chacha, geniales. Disculpe, Macrobeno, cuando estamos hablando, Macrobeno Maxi Dursi, escuchame una cosa, cuando estamos hablando algo serio, no tenés intervención, creo que lo sepas. Después está, bueno, el tema del karma individual, del karma colectivo también. La Argentina, claro. Por ejemplo, tiene un karma colectivo, como todos los países. Y bueno, Saturno Argentina lo tiene muy mal aspectado. Como hablábamos de Saturno, o sea, la culpa de Saturno, no. Saturno, digamos, es el que nos pone a prueba. Digamos, no, Saturno, en realidad, si no fuera por Saturno, sería un desastre de todo. Digamos, la energía saturnal está para eso, para poner orden. Por eso es el maestro. El maestro es, por ejemplo, entonces, podemos. Hay un, Saturno tiene mala fama. No, al contrario. Al contrario. ¿Qué significa Saturno? Saturno es responsabilidad. Saturno es el maestro, puede ser el padre en una familia. El padre, el maestro. Claro. Bueno, un jugador de Boca. Puede ser un buen jugador de Boca. Tiraba la bicicleta, sí. Venía de Boca. Pero en Boca no anduvo bien. Escúchame, y por ejemplo, Saturno y la palabra buchaca, ¿tienen algo en común? Y bueno, ahí de ahí se. La buchaca es porque nosotros decimos porque cuando se activa un Saturno negativo, la buchaca puede ser tremenda. Puede ser tremenda de acuerdo a la conciencia que uno haya desarrollado, ¿verdad? Cuando uno tiene algo de conciencia, la buchaca puede venir más leve. Bien igual, porque el karma, digamos, uno no puede escapar del karma. ¿Me entienden? ¿Se entiende más? ¿La buchaca qué sería? La buchaca vendría a ser el efecto negativo de ese karma. Pero puede haber un karma positivo, por favor. Ustedes me están orientando siempre para el lado negativo. Por favor, profesor Blanco. Hay un karma positivo. Karma era algo así como acción, puede ser. Es la reacción de la acción. La reacción de la acción. Pero eso es neutro en sí mismo. También está el dharma. El dharma es. Lo creó Boy George, contrario. El dharma. Fue para pensarlo. Karma no es el gordito del South Park. No, en realidad es una palabra en sánscrito que significa. Que significa la acción y la reacción, ¿no? Para cada acción hay una reacción. Bueno, para cada es una ley de causa y efecto. Está bien. Poniéndonos un poco serios, digamos. Está bien, entendimos más o menos. Sí, vamos a ponernos serios. Entonces, el tema de Saturno que estamos hablando hoy. Bien. Sigamos con el tema. Estamos de Saturno. Hablando, digamos, el tema astrológico, no astronómico. Saturno significa la estructura, lo que da estructura. Estructura, por ejemplo, los edificios, la obstrucción. Pero, ¿qué se logra, digamos, cuando uno supera? En la parte física son los huesos, por ejemplo, toda la parte motriz. Por ejemplo, si te duele una rodilla, ¿es culpa de Saturno? No es culpa, es lo que hay. Es la energía. Aparte, vos que lo mencionaste, la rodilla rige Capricornio y Saturno rige Capricornio, ¿entendés? Las rodillas son Capricornio. Claro, todo lo que es... Cada parte del cuerpo está regida por una constelación. Una pregunta, ¿y el anillo de Saturno tiene algo que ver en...? No, porque es una energía, ¿no? Mucho está representado en las mitologías antiguas, griegas, todo está representado lo que son los planetas en realidad, que eran los dioses. Semidioses, claro. Claro, semidioses, sí. Pero para ellos eran dioses para muchos. En realidad, tengo una pregunta. ¿Saturno nos rige en esta época, con el tema de los planetas que rigen en realidad, la época del año? Bien. ¿Tienen como un periodo? Claro, exactamente, mirá. En realidad, astrología significa es una foto del cosmos en el momento que vos nacés, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa posición planetaria, vos vas a tener en tu mapa natal, significa el karma de tu vida anterior, ¿no? Todas tus tendencias, todo lo bueno, lo malo, lo bueno, el karma, lo malo, es todo lo bueno, lo físico. Malo. Podríamos decir que venimos a esta vida a limpiarnos del karma de la vida anterior. Exactamente, ¿esa y es eso, la misión? Y eso, superarnos. Eso es la memoria de eso, es Saturno. ¿No? Se puede simbolizar con Saturno. Y en realidad la memoria, lo contrario a la memoria, el espejo, por ejemplo, todo lo contrario, ¿cuál sería? A Saturno. ¿Hay algún planeta así que sea el lo contrario a Saturno? Es Urano. Urano. Sería como tu currículum, ¿no? Sería como que lo que trasciende la estructura de Saturno. Pero no porque sea contrario, sino porque Urano rige Acuario, entonces Urano representa ya lo benevolente, claro, la humanidad quería, sí, unida. Es como la rotura de las estructuras, ¿no? Urano en Acuario significó la era de Acuario, en los 60, claro. vimos cómo la gente se volcó, cambió la sociedad. No sé si uno se recuerda los años 60, qué sé yo, veníamos de lo estructurado, de la guerra, la 50. Y bueno, fueron la búsqueda de drogas psicodélicas, es decir, la música cambió, el arte cambió en general, para... Menos mal, ¿no? Porque ¿las drogas psicodélicas tienen que ver con Urano? Y más Neptuno. Diría yo. Neptuno. Son viajes neptunianos. Pero bueno, ¿qué pasa con esos viajes neptunianos? Lo podemos hablar en otro programa. Yo recuerdo hablar con el profesor Blanco del tema de Saturno y bueno, el tema de los planetas con la edad de cada persona. Claro. Y puede ser que Saturno, cuando uno llega a los 30 años... Sí, muy bien, muy bien. Cada 7 años, ¿no? 28 años. Cada 7 años puede ser que sea. ¿Por qué pasa? Claro, cada 7 años hay... En realidad, la posición, lo que estábamos explicando recién, la posición natal del mapa se vuelve... Saturno vuelve a dar toda una vuelta al sistema solar a cada 28 años. A cada 28. ¿Y qué pasa? De los 28 a los 30 años, esos 2 años y medio... Ahí viene a cobrar la cuenta, digamos. Se puede decir un poco así. Pero es como que se van a manifestar... sucesos saturninos para la persona en general, y no solo para las personas, para los animales, para los países. Cada 28 años vuelve Saturno a estar en esa posición natal, entonces a los 56 años otra vez volvemos a tener experiencias que tienen que ver con lo que hablábamos hoy, con los maestros, con los padres, con las responsabilidades de uno, con el aprendizaje, la creatividad, con la ruptura. Puede ser experiencias negativas y positivas de acuerdo a la conciencia que tenga uno en ese momento. No, pero no digo ruptura en el aspecto negativo. Con la ruptura de la estructura, por ejemplo. ¿Qué dices? Cambio fundamental. Todos individualmente se ponen a fijar los que tienen más de 28 años, ¿no? En esa época lo que les ha pasado y van a ver que les ha pasado cosas grosas. En el interno. Profundas, digamos. Profunda. Porque son a nivel... Una crisis que termina siendo positiva. Por supuesto. Por supuesto. A mí me tocó, por ejemplo, ser padre. Creo mi caso personal, ¿no? A otra persona... Yo por ejemplo, perdí mi por papá. Por ejemplo. Saturno. Creo que crisis, la palabra crisis, la raíz en griego, creo que tiene que ver con el cambio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Todas estas obstrucciones que genera Saturno son para que nos superemos. En realidad son... Es decir, no es para deprimir. Son como pruebas, ¿viste? Cuando pasa a los 28 años es una prueba para el espíritu, ¿no? Generalmente se da. Si vos venís ya viste pateando mal la pelota, no vas a esperar que Generalmente se hace énfasis en puntos donde venimos repitiendo estas pautas de comportamiento durante muchas vidas. Capaz que de una vida a la otra nunca nos vamos a acordar qué es lo que hicimos antes, pero Saturno nos trae todas estas pruebas una y otra vez, a veces muchas veces en una misma vida. ¿Y por qué me pasa esto muchas veces, viste? ¿Por qué me pasa a mí, viste? Claro, vos lo venís trayendo. Y bueno, la astrología es una linda herramienta para conocernos interiormente. No solamente los aspectos Saturno, hay cosas, hay millones de... Saturno nada más es un aspecto, claro. O sea, después tener los aspectos de Saturno con los planetas, con los otros planetas. ¿Por qué eligieron Saturno? Elegimos Saturno porque es el maestro. Number one para eso. Por ahí porque es bastante profundo las explicaciones de Saturno y generalmente Y para también hablar un poco de karma, porque la gente a veces tiene un concepto equivocado de karma. Dice, qué karma. Pero, vamos a redondear. Para un segundito, me quedé con eso de que siempre decís que el karma es malo, ¿viste? Y, ¿viste? Cuando decís, me pasó algo, claro, es karma. Claro, está bien. Pero cuando te pasa algo bueno, ¿también es karma? También es karma. Por ejemplo, es dharma. Dharma, por ejemplo, se llama lo... Nosotros, bueno, cuando vos limpiás, claro, es dharma, pero claro, es karma también, o sea... Dharma es dharma, decía. Si vos venís bien... Dharma y Greg, ¿no? Si vos venís bien en tu vida, vas llevando tu vida limpia a la mente, no... ¿No es cierto? Como, eso va generando buena onda. Y eso también es karma. El karma negativo viene si vos venís, viste, con un arma matando gente, no vas a esperar que... Te si vos sos un garca, claro, karma... Claro. Por ejemplo, un buen tipo, dharma. Voy a poner el ejemplo de la Argentina. La Argentina tiene Saturno en la casa de los artistas. No, la parte artística de Argentina está cada vez peor. Todos los artistas verdaderos están escondidos, Saturno, ¿no? Claro, bajo el y tapete. Y los artistas, digamos, son todos de tapete, son todos de la televisión. No son artistas verdaderos, son mediáticos. Entonces eso está marcado en la carta. Y de la oposición con Marte, que es el planeta de la guerra, que representan la carta de Argentina a los militares, oposición a Saturno hizo que esos siempre los militares acá fueran terriblemente asesinos contra su propio pueblo, por ejemplo. Ese es un estudio que yo vengo haciendo desde hace años, ¿no? Por ejemplo, en la carta natal de Argentina vemos el sol en Cáncer opuesto a Capricornio, que es el pueblo. La luna en Capricornio. La luna en Capricornio, ¿no? Que es el pueblo. Entonces significa que el pueblo muy difícilmente se pone de acuerdo con el poder. Con el, ¿no?, poder. Esa es más, el poder le roba porque está en la casa 10. Y después los militares en casa 11 son amigos de eso. Entonces los del campo, todos esos le han robado toda la vida al pueblo. Y está marcado ahí, o sea, no es algo que uno lo esté diciendo. Yo tengo una pregunta, ¿y en algún, sí, momento puede mejorar el país? Sí, o el panorama en general. Cuando, bueno, ahora puede mejorar porque el tránsito de Plutón sobre la Luna va a ser interesante para limpiar y destapar la olla de una vez por todas. Sí, yo quiero hacer una pregunta porque, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban de Argentina, yo veo en diferentes partes del mundo, por no decir en todo el mundo, casi el mismo panorama. Entonces... El mismo panorama, pero es en distintas... No, pero me da a pensar de si no es una cosa de una era. Del ser humano, ¿no? Claro, es una cosa... Más que del argentino. Sí, el hombre. Por supuesto. No, yo te marcaba lo de la Argentina por el tema de los militares, que justamente, viste, no todos los países matan a su propio pueblo. No, pero en América Latina en casi todo. Sí, todo. Bueno, y lo que pasó Argentina en estos años... Fue... Los chilitos se matan entre ellos, Volviendo al tema del karma, digamos, nosotros nacemos en un país donde hoy podemos acceder a educación, no entramos en guerras pesadas, tenemos una guerra económica. De alguna manera tenemos un karma positivo, ¿no? Porque hay otros países, pensemos en Israel, además, o lo que está pasando en nos liberamos Palestina. De ese karma que teníamos de los militares, nos liberamos por todo este tránsito que está haciendo Plutón, y ahora nos vamos a liberar también de todos estos garcas que nos están... Hay muchos aspectos, ¿no?, para hablar de la realidad sociocultural y astrológicamente hablando. Da para un programa muy largo. Pero bueno, por lo menos lo que queremos hacer... Una breve introducción. Es una breve introducción de lo que significa Saturno. No es ni bueno ni malo. Simplemente de acuerdo a la acción que lleve la persona espiritual. Ojo, hay que tener cuidado. Ojo con Saturno. Sí, ojo con uno mismo para que no se habilite un fracaso. Bueno, Luna... Profesor Blanco. Muchas gracias por cedernos este espacio. Gracias a ustedes por venir. Ahora seguimos con la, se los comento a ustedes. Ahora seguimos con la mejor sección del programa. Con que es, sí, largamente la mejor sección del programa, que es CH versus el resto del mundo. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a CH versus el resto del mundo. Hoy Chacha no está, pero mi nombre es Fabián Zapata, así que voy a hacer la sección del día de hoy. Realmente no sé dónde estoy parado, estoy acostumbrado a otros lugares más limpios, más cálidos, pero bueno, en la incomodidad de que me llevan el día de hoy, voy a hacerte el pillo. No tengo mucho para decir, como siempre, porque estoy del lado de los controles, así que traje un tema muy lindo para que se diviertan todos. Llegó el fin de semana, esto es Radio Ameba, además de ser un programa muy copado, somos divertidos y somos felices, así que vamos a escuchar a New Order y que suena de esta manera. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Thank you. Bien, así pasaba Gary Numan. Disculpen, recién dejé a Fabián Zapata y le dijo New Order, pero bueno. Colin Newman. Pero Fabián me anotó Gary Numan de acá recién. No, pero le erramos. Bueno, gracias por escuchar la sección Chacha versus el resto del mundo. Espero que la próxima la pasen mejor. Gracias. Continuamos con Radio Meva. Sobre Chacha. Bueno, me agarró el karma por bardear el operador, pero quiero aclarar que el operador me bardeó al principio, boludo. ¿Cómo es? Entonces, ¿dónde están los profesores? Que me expliquen esto, boludo. O sea, la venganza es mala. Sí, totalmente. Lo decía el chavo, ¿no? Nunca es buena. Un filósofo mexicano de la gran puta, tío. Chespiritus. Santiago, vení que se nos va el programa. ¿Dónde vamos? No, iba a buscar a los invitados. No, yo me quedé con el tema de las peras. Las peras al olmo. No, no hablamos de las peras, de la fruta, la pera, rica fruta, ¿no, chachita? Bueno, hoy como frutólogo quiero explicarles que está la pera roja hoy en día. Pueden comprarla en las verdulerías muy ricas. Son rojas por fuera, sí, Macro. Sí. No las conocés, no te digas que sí, porque la venden de los chinos. Yo creo que es una de las frutas más subestimada, la pera. Porque es una fruta muy rica y nadie habla. Porque es una fruta de estación también. ¿Sabés por qué? Porque no se puede hacer jugo como la naranja. Sí se puede hacer jugo de pera. Sí, pero no tan fácil. Porque vos apretás la naranja y se hace todo jugo la... Apretá la pera y se te llenan los dedos de fruto. Sí. ¿A vos te gusta la pera, Chacha? Me gusta. Le decía acá a Maxi que compré peras rojas. Ajá. Son muy recomendables. Sin embargo, hay narices. Por ejemplo, la nariz de Uma Thurman. Sí. Pero peras nunca he prestado atención. Narices sí que he mirado. Pero peras no. ¿Y esperas? Ahí se escuchan los invitados hablando. Sí. Chicos, pueden venir. Pueden entrar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos cerrando el show y disculpen, qué mal educado que son. Pará de relegar. Estás relegando por todo. Yo le quiero hacer una pregunta a Vale. Bien. Vení, bien, Vale. Bueno, vení, Vale. No tendré que decir esto al aire, pero hoy me hizo un ojito, Vale. Acá estoy. Yo te quiero hacer una pregunta, porque estábamos hablando de las peras. Peras, ¿viste? Las peras. ¿Vos sos de prestar atención a las peras? No, la verdad que no. Por ejemplo, ¿alguna vez hablabas conmigo y me mirabas la pera? No. Yo tampoco, jamás. Eso aquí en Argentina, pero porque en España las peras se le llama, por ejemplo, a los pechos. Bueno, si me decís que viene uno. Lo tenía acá cerrado. Sí, sí, le va a mirar. Guillermo Guido, aquel, ¿no? El de la pera, el cantante. No, era Fasto, sí, Banana Porredón, ¿no era ese? No, ese es alfajor pera mal pegado, porque le queda la... Claro. La mandibulín. La lengua bífida del señor Chacha. Le queda para Rafa, sí. ¿Vos, Poncho? Todos peras. Perdón, pero Chacha, No, por favor. Y me llaman la atención si por ahí tienen un grano. No puedo dejar de mirar. Más que el grano. Eso, el mundo sin Wayne. El mundo sin Wayne. Bueno. Sí. Nos vamos acercando hacia el final, como todos los viernes. Hoy pasamos todas bandas de Escandinavia. No, de acá de la provincia de Buenos Aires, de la hardcore chino. Sí, de la época menemista de los noventas, bandas por ahí que eran de un punk under, pero quizá más comprometido políticamente. De la época de Menem. Exacto. Hoy se llenó Radio Meva, estuvo bastante concurrido el estudio. Sí, la verdad que sí. Se pone muy colorido. Sí, no sé. No, creo que no vamos a ganar un premio así. Y sonó Acción Directa de La Plata, Os Mocos de Bragado, buenísima esa banda, y Loquero de Mar del Plata. Entonces, ahora va a cerrar el bloque. Para mí la gran banda de Bahía Blanca, Baader Meinhof, Esa. Wow. Upa, nos ponemos de pie. Buenísimo. Que también. Bueno, tenía... una banda que tuve en los 90 que. que armé yo. No, lástima que se fue el profesor Enrique Blanco, que tocaba el bajo ahí, pues se podía haber quedado un rato más. El profesor se tuvo que ir. Se tuvo que ir y bueno, y hablaba un poco de Vader. Bueno, ¿qué decir de Vader? Para mí no. A mí me cambió un poco la mirada de lo que es el mundo de la música, Vader Meinhof. Por el tema más que nada de la poesía, de las letras y de esa cosa de panfletaria que tenía la banda. Sí, que eso no era muy común de verlo por ahí, ¿no? Que fueras a un recital y que había fanzine. De una banda, claro, y siempre te volvías con algo a casa para... había panfletos, pero no fanzine. Claro, te volvías a casa con algo que podías leer al otro día, ¿no? Por ejemplo, no sé... Y que ese algo era Arto, Bukowski... Prudón, Severino y Giovanni, yo qué sé. Estamos hablando de una época que donde no la información era... Escasa. Exacto. Hoy en día sí, el nombre es de la RAF, del Ejército Revolucionario Alemán, que era RAF. No me acuerdo bien cómo se llamaba. No, si pero no te acordás, entonces no, duro. Eran dos guerrilleros que eran apellido Vader, sí, y Andrés Vader y Meinhof, no me acuerdo. Eran de la RAF, pero hay un documental para ver, chicos. Que peleaban en contra de eran alemanes que estaban en contra de Hitler. Sí. Entonces, bueno, más allá de eso, fue una gran banda. Van a sonar dos canciones. Una se llama Nada, un temón, y la otra Miseria. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Y viva Vader. Ah, bien. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...